Desde este momento en La 36, cine, teatro, fotografía y más. Entreacto cultural. A cargo del crítico Fernando Palumbo. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. 11 de la mañana, 6 minutos, o sea que tiene exactamente 24 minutos para desarrollar su columna, a quien estamos recibiendo, nuestro reconocido crítico de cine, Fernando Palumbo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días, Hernán. Me va muy bien, por suerte, puesto que una vez más hay que decir, Hernán, que el sol sale para iluminar el entreacto. Exactamente. Te habrás informado ya que había anuncios meteorológicos, sí, de que iba a llover en el día de hoy, torrencialmente, pero no va a llover hasta que termine por lo menos el entreacto. Eso está lo por seguro, puesto que el sol quiere iluminar a la platea con las buenas películas y con las buenas ofertas en materia cultural. A ver, ¿por dónde? Bueno, como si leíste el fax que te envié a altas horas de la madrugada, como me decía recién la señora productora, tan gentil, Blanca Rodríguez, no la senadora, sino otra Blanca Rodríguez, sí, la de izquierda. Me decía justamente que, bueno, que llegó muy tarde, pero que ahí es una mezcla brutal de películas muy difícil de poder entrelazar entre sí, valga la redundancia. Tenemos desde un film de Paolo Sorrentino a otro, digamos, que exalta la belleza napolitana y del sur de Italia, pasando por otros que tienen que ver con la acción implacable. Hay también una comedia de corte hispánico, uruguaya en el medio. No falta casi nada en un final de marzo que tiene 6 estrenos en la cartelera cinematográfica. Ajá. Vamos a comenzar con lo que a nuestro juicio podría ser de los títulos más interesantes, donde también se incluye incluso una película reciente de cine francés, pero lo más interesante debe ser la película Partenope, Los Amores de Nápoles. Ponele así, Los Amores de Nápoles es una película del legendario Paolo Sorrentino, obviamente que este hombre es italiano y es un amante de la zona sur, napolitano. Fue el creador de películas como La Gran Belleza y Fue la Mano de Dios. Obviamente que ya te está dando a entender que Paolo Sorrentino es un, como muchos italianos, un esteticista, amante, naturalmente, de lo que podríamos definir como la belleza de la mujer, la belleza de los paisajes y la belleza en general. Y esta película, básicamente, por lo que he estado estudiando y viendo, no la pude ver en la noche de ayer, tiene que ver con eso, ¿verdad? Con el pasaje del tiempo, con la belleza femenina y con todo lo que nos va dejando esto en un marco absolutamente fantástico, muy bien, pero muy bien fotografiado por este hombre, que es Paolo Sorrentino, que es un director serio, que tiene estilo para filmar y que sin lugar a dudas nos va a presentar una película de 137 minutos en esta coproducción italo-francesa que obtuvo, que fue seleccionada en el Gran Festival Cannes 2024, con lo cual en pocas semanas Montevideo está viendo lo que en Cannes estuvo ocurriendo. Bueno, y eso fue lo que pasó. Creo que es el estreno más interesante, algunos los vi, otros no, de esta semana. Anunciamos en el último entreacto del mes de marzo. Siguiendo en torno a lo que podrían ser títulos de interés para este día de hoy, bueno, está llegando la película Historias de Paco Sepúlveda. Esta película es española, también del 2024. Bueno, acá hay varios actores que son uruguayos. Ajá. Hay quien dice que es una coproducción, ¿verdad?, uruguayo-española, básicamente es una película española, me parece a mí, donde una vez más está jugada a un juego coral, Bernardan, o sea, un grupo de actores que interpretan una serie de dramas, algunos en tono un poco dramático, otros más en tono de comedia, al estilo de lo que hizo en los 90 Robert Altman, inaugurando o reinaugurando este tipo de cine, de actores y de historias breves que se entrelazan con aquel film llamado Shortcut o cortos breves, que se estrenó en lo que fue en su momento el legendario Cine Plus. Aquella época, en los 90 y pocos, Robert Altman hacía esta película e impactaba, y bueno, y ahora muchos directores intentan hacer básicamente lo mismo, ¿verdad? Contarnos historias pequeñas de gente que de alguna forma u otra está un poco entrelazadas y lo vamos siguiendo a este tipo de film. Paco Sepúlveda es el director, dura 90 minutos, o sea, un estándar, diría yo, como tiempo de duración televisivo, y es un título que puede tener interés. También puede tener interés la última película de Steven Soderbergh. Lo hablamos de Soderbergh la semana pasada, ¿te acordás? Perdón, esto, la anterior que mencionabas. Sí. ¿Cómo se llama, Fernando? Se llama por eso te olvidaste. Historias, punto y aparte. Ajá. No, el punto y aparte se lo puse yo, ¿verdad? Historias. Tenías que haber tenido alguna cosa un poquito más interesante que sí, historias, verdad, ¿no? Porque no invita a ver una película llamada Historia. Vamos a ser sinceros, Paquito nos está escuchando desde alguna parte, bueno, de la península ibérica, hombre, pues que podías haberle puesto alguna otra cosa, ¿verdad? Sí, Esta película que ya en el póster te está diciendo que, bueno, son 8 historias de 8 personas ahí. Y hay también actores de origen argentino en este popurrí hispánico, o sea que en realidad puede tener que ver para ver un poco a la gente, digamos, de nuestros barrios, ¿verdad? De la parte del mundo platense y del mundo de la península ibérica. Por otro lado, Hernán, si te contesté la pregunta, no sé si te quedó claro. La de Soderbergh que estabas diciendo. Sí, hablamos a Soderbergh, si te parece. Mira, la semana pasada tú no estabas conmigo al aire, creo que no estabas, pero hablamos de Presencia, ¿te acordás? La película de suspenso y terror, diría yo, que está muy, muy bien filmada, por otra parte, utilizando luz natural, grandes angulares, todo en un ambiente de una hermosa casa, pero que se transforma en una cosa muy claustrofóbica, en donde justamente la presencia, el ánima, el no del todo terminado, el espíritu, nosotros vemos la película justamente a través de la visión del mismo, por supuesto que la lente de la cámara se ubica en lo que estaría viendo esta especie de presencia fantasmática. Bueno, ahora llega la segunda película del año de Steven Soderbergh, lo habíamos anunciado, se llama Código Negro, el título es otro, sería Valija Negra. Es un viejo, en el punto de vista dramático, thriller policial y de espionaje en torno a dos espías, macho y hembra, que son pareja. En determinado momento, bueno, parecería que la femenina, como se dice en el mundo policial, está traicionando a su nación, y el masculino, el hombre de la película, va a tener que ir a descubrir si ella es realmente la que está traicionando a su país, y en ese caso darle fin. Con 93 minutos redondo, este buen artesano de películas como Tráfico, por ejemplo, y sin lugar a dudas Presencia, otra buena película, logra hacer un film muy entretenido, sobre todo por las actuaciones de actores en franco ascenso. Es el caso del hermano Michael Fassbender, la siempre prolija, y yo te diría que hasta británica, muy puntual, Kate Blanchett en todo, y aparecen otros gente muy importante, como puede ser Naomi Harris, Tom Burke, siempre está muy bien, Tom Burke en papeles secundarios, y Pierce Brosnan, que no se resigna a un papel secundario, pero que lo tiene que ocupar en esta película, que está llegando a Montevideo y a varias salas también del interior en el día de hoy, y que obviamente va a tomar la atención de muchísima gente. Dicho esto, pasamos al próximo estreno, Hernán, o tú quieres agregar algún comentario. No, adelante. Ahora estaba mirando que Soderbergh fue la que hizo aquella aclamada Traffic, Fernando. Sí, claro, ahí fue que el tipo salió para adelante, un film justamente de acción, bueno, de policial fuerte, por cierto, Tráfico pesado, yo le dije en su momento que era esa película. Era con Michael Douglas, ¿no? Que, sí, señor. Que hace de jerarca antidrogas de Estados Unidos, cuya hija sufre el tema de las drogas, por ejemplo. Exactamente, ese fue el tema central, mucho más original que el tema este que está planteando el señor Soderbergh en esta última película, por cierto, ¿no? Que está más visto que el agua de lluvia, la pareja que uno y otro se traicionan y que están... Bueno, que se traicionen las parejas no es nada infrecuente, el tema es que estos dos son espías y tienen secretos que deben ocultar para la sobrevivencia de la nación. Dicho esto, paso a la próxima, ¿te parece? Sí, sí. Voy por un rescate, que sea implacable, es la última película de David Ayer, con el siempre duro mascavidrio o rompenueces con sus dientes, sin tener que usar el cascanueces, Jason Statham, o como le quieras llamar a este hombre, que siempre está igual, pero siempre queda bien, ¿viste? Porque en definitiva el tipo no quiere hacerse ninguna interpretación importante a lo Laurence Olivier de sus papeles, que son todos clásicos para, de alguna forma u otra, llevar adelante una película de muchísima acción, patadas, karate y todas esas ciencias del arte marcial que están de modé. Acá en esta película se promociona mucho a David Ayer por películas de acción, pero yo tengo que decir que es el individuo que hace más o menos unos 12, 14 años, no voy a buscarlo en Google porque no quiero hacerme el importante bichando Google, hizo una estupenda película de acción llamada Fury, Corazones de Hierro, que en su momento cuando estábamos en la tarde en Utopía elogiamos muchísimo, a muchos les pareció un film de guerra y nada más, al estilo, era la historia de un grupo de tanquistas en el ejército de Patton intentando liberar a Alemania del nazismo. Nosotros dijimos que era mucho más que eso, que tenía tres partes excelentes la película y que se iba a transformar en un clásico del cine bélico, cosa que, modestia aparte, 10 años después se convirtió, se ha dado en la pantalla chica, está en la nube, la han comprado las principales plataformas como un título de máximo interés. Y llega ahora esta película última, David Ayer, el cual me parece que eligió el camino de hacer cosas más sencillas, no tan trascendentales, con mucha acción, demasiada acción por momentos, como podríamos decir. Dicho esto, entonces, Rescate Implacable, imagínate ya lo que es, una película de matiné, pero por supuesto que han llegado otros títulos a nuestro querido Montevideo. Bueno, llega una película llamada Rompiendo Reglas, bueno, es otro título que no me merece mayor interés, Bill Guttentag. Es un film norteamericano, ¿verdad?, que habla en torno, hace una crítica muy dura a las mujeres del oriente afgano, fundamentalmente de Afganistán, que golpeadas y destruidas por los talibanes, según la versión de esta película, obviamente, nunca estuve en Afganistán, por cierto, ellas no pueden desarrollarse como mujeres ni meterse en el mundo de la informática ni de la internet. Y bueno, y acá muestra la lucha de una mujer, siempre la presencia de lo individual, y un grupo de chicas que la siguen para intentar meterse en ese mundo tan particular que es el mundo, digamos, de las comunicaciones a través de la web. Bueno, ellas quieren presentarse a un concurso, no la deja el establishment de Afganistán, tienen que luchar, son amenazadas, y bueno, hay un final feliz, como ocurre en la mayor parte de las películas que vienen desde Hollywood y desde los Estados Unidos. Es una producción muy reciente, del 2025, que está llegando a nuestro país, y digo nuestro país puesto que muchos cines del interior se están ya sumando y presentando estrenos, lo cual me parece muy bien, y todo esto tiene que ver, Hernán, con el auge evidente, ¿verdad?, de los nuevos sistemas de proyección cinematográfica, que ya no hacen que las películas sean rollos de films uno tras otro que pesaban 20, 30, 25 kilos, sino que bueno, ahora ya se manda vía DCP en forma de, justamente por la internet, y entonces podemos rápidamente tener los estrenos y combinar estrenos en varias salas de un territorio. Y con esto agotamos lo que son los estrenos de esta semana, que como verán todos ustedes, amigos, son muchos, y vamos a pasar a analizar algunos títulos que ya están en cartel, si te parece bien, luego de escuchar un poco a un tema que viene bárbaro con la película que vamos a comentar, que se llama Montevideo Inolvidable, en primer lugar, una película uruguaya. Escuchamos unos acordes musicales de este verdadero himno que hizo Daniel Amaro hace más de 40 años a la ciudad de Montevideo. Bien. las ventajas hemisféricas. Entrando por Sudamérica me puse el mundo al revés. Me puse el mundo al revés. 11 y 20, seguimos con Fernando Palumbo recorriendo la cartelera, Fernando. Gracias, querido relojero del imprescindible centenario, Hernán. Bueno, mirá, el sol sigue. Sí, sí. Al firme, para iluminar este entreacto como siempre. Llegó la semana pasada, la anunciamos como siempre hacemos con todos los filmes, en lo posible, si no nos olvidamos de algo, la película Montevideo Inolvidable. Es un film de, por, para Alfredo Guerra, que intenta mostrarnos nuestra ciudad. Es un film, digamos, un documental breve, 82 minutos, que utilizando la tecnología actual, los famosos drones, logra captar toda una serie de imágenes que aquellos que son atentos a la arquitectura montevideanensis lo han visto, ¿verdad? Edificios, locales comerciales, calles, que de alguna manera u otra de lo que vendría a ser Avenida Italia para el sur, rumbo a la Rambla, más o menos hemos ya estudiado, hemos podido percibir, fundamentalmente la zona céntrica y también la querida y hermosa ciudad vieja de nuestro casco histórico Montevideo. Basándose justamente en la tecnología drone, con una muy buena fotografía y con un documental que es muy rápido, muy ágil, este film, que es evidentemente una convocatoria a todos los artistas visuales, arquitectos, urbanistas y gente interesada en el patrimonio histórico, bueno, es otra carta más que se agrega a ese largo, yo diría que interminable, búsqueda de la protección de nuestro patrimonio histórico urbano, que comenzó, sin ir más lejos, con aquellos movimientos en los 80 del arquitecto Mariano Arana, intentando rescatar la importancia de nuestra ciudad, nuestra fisonomía, como una forma de identificarnos y querer más a esta ciudad tan chiquita y tan perdida que en el mapa no se ve, pero que gusta mucho a los turistas por ser una especie de Europa allá por los 60. Guerra, este estupendo dibujante y pintor, bueno, entrevista a una serie de sujetos que tienen que ver, uruguayos por cierto, historiadores, urbanistas, que dicen cosas muy interesantes sobre lo que está ocurriendo en nuestro territorio. Las entrevistas son breves, Guerra pregunta muy bien, no son aburridas como suele ocurrir en muchos documentales donde mucha gente habla, ¿verdad? Que parece más un programa de televisión que un enfoque fílmico. Eso es un logro que logra Guerra aquí. Y hacen declaraciones, algunos muy interesantes. Uno podría concluir que, bueno, que inevitablemente se está destruyendo ese patrimonio histórico para construir y reconstruir sobre esas casas, algunas no tan antiguas como la película menciona. O sea, habla mucho de películas del 20, pero yo he estado observando la destrucción de casas habitables del 50 y 60 para hacer esos gigantescos edificios, basándose en supuestas leyes de vivienda que en diferentes momentos de la historia política de los últimos años ha intentado promover nuestros parlamentarios. Lo cierto es que estas edificaciones no surgieron en efecto para que, digamos, el pueblo oriental las ocupara a un precio módico, sino que más bien fueron a dar al mercado especulativo de la vivienda nueva en nuestro país como una forma de inversión. O sea, no invertimos en vacas o en sistemas financieros de vacas falsas, sino que invertimos en estas especies de antesala de los nichos donde todos vamos a ir a dar, porque son básicamente cajas donde no hace falta que un arquitecto los diseñe tal cual la película lo explicita, sino que son más bien apartamentos, edificios hechos por constructores, todos más o menos parecidos, independientemente de que le pongan, ¿verdad?, coworking, pileta, que no son más que bañeras colectivas, lavadero, etcétera, una especie de gimnasio con cuatro aparatitos, etcétera, etcétera. Y bueno, la película de alguna manera amplía sobre todo esto. No, Guerra compara Montevideo con otras ciudades en las cuales él habitó, por ejemplo, estuvo allá por en algunos lugares de Brasil, de Europa, obviamente quedamos un poco descoloridos, pero también el fenómeno de esta destrucción del patrimonio histórico por lo que él plantea se está dando. Entiendo que la película es muy explícita en todo lo que dice, sobra una declaración que hace este artista plástico visual acerca de Montevideo en su estudio, o en su casa sería, sobra realmente porque está todo clarísimo en el documental, pero fuera de esto es un título que se puede ver muy bien, es un hallazgo, así que lo estoy recomendando para el público en general y el público que no entienda mucho algunos acordes de nuestra ciudad y también para todos aquellos interesados en el fenómeno urbano, puesto que es obvio después de esta película concluir que nuestra ciudad está sufriendo heridas muy graves y muy serias que no se van a poder arreglar. Por ahí aparece un representante del Zunca diciendo de que muchas veces los obreros tienen que inevitablemente dar un marronazo en casas hermosas, en casas antiguas, pero bueno, hay que llevar la comida para el guiso en la noche, para la familia, y no hay más remedio que trabajar en esto, que es la destrucción de alguna forma de no solamente de apartamentos o casas viejas, sino del patrimonio histórico, que por otra parte, si uno camina por la ciudad vieja y mira las cúpulas, se va a dar cuenta que es realmente maravilloso. No sé si Hernán querés agregar algo, o sigo adelante, minutos que me conceden para poder hablar. Exacto, adelante. Te la recomiendo, Hernán, la peli, te va a interesar. Tiene conexiones, mira, con un film que recordarme el nombre en algunas salas colaterales, La Embajada de la Luna, de Patricia Méndez Fadol, que se mantiene en cartel, que hace todo un alarde de lo maravilloso que es el Palacio Salvo, con sus mitos y leyendas, sus partes oscuras y no tan oscuras. Finalmente, vamos a hablar de una película que se estrenó en el día de ayer, se llama El Segundo Acto, es un film francés. Habría mucho para decir de esta película, entre otras cosas que el cine francés actual sigue en búsqueda de grandes directores y de grandes propuestas, inventando diferentes artificios para llenarle el ojo a aquellos que no conocen mucho la historia de esta fenomenal arte, y llega esta comedia de Quentin Dupieux. Lo cómico de esta comedia que intenta de alguna manera apostar a que el espectador vuelva al cine, es que ya fue estrenada en las plataformas. Ajá. Y llega al cine después. Mira. Reivindica el cine para ir al cine y lo que es el arte cinematográfico y los peligros que el cine va a enfrentar, por ejemplo, con el auge de la supuesta inteligencia artificial que ya está minando el mundo de la industria audiovisual, pero la peli ya se está dando y tiene, no solo se está dando en las plataformas, sino que yo la vi en plataforma además, sino que para mejor, Netflix es uno de los 3 o 4 más importantes auspiciantes junto con Channel 4 y Canal Francia. Valga la extraña paradoja. El argumento es muy interesante, aunque ya está visto, por otro lado, ¿no? Yo preguntarle a Woody Allen, al cual le encanta filmar en Francia. Es un grupo de actores que están interpretando una supuesta comedia elemental y trivial, donde, bueno, un muchachito no le gusta mucho una muchacha, pero se la van a presentar, le van a presentar al papá de la muchacha, y resulta que se la quiere encajar un amigo, y bueno, se va a dar este meeting, esta reunión en un café que se llama justamente El Segundo Acto, en un bar en alguna parte de Francia, lejos de París, en la campiña francesa, y en este encuentro entonces que se va a dar, lo que ocurre es que en la mitad de la secuencia de esta comedia un tanto trivial, los actores entran a pelear y salen de cámara como si nos estuvieran mostrando la relación que existe en este equipo de dirección, producción y actuación. ¿Se entiende? Ajá. O sea, se confiesan sus vidas, sus reyertas, sus se pelean entre sí, como suele ocurrir en toda composición de una obra teatral, en una película cinematográfica de largo aliento, donde hay todo tipo de discusiones, peleas, enfrentamientos, etcétera, etcétera. Si no, preguntarle a Werner Herzog con Klaus Kinski, o yo que sea, Francis Ford Coppola con Marlon Brando en Apocalypse Now, el lío que ya en aquella época hacía Marlon Brando. Bueno, acá eso está planteado ahí como una cosa muy, digamos, irreverente, diferente, cambiando de mundo, ¿verdad? El universo de la actuación con el universo de la realidad. Hay por ahí un personaje medio extraño, que es el hombre que pone, que es el dueño del restaurante, que tiene un desenlace trágico y dramático que no se entiende demasiado bien. Y hay sí una playa de actores, como es el caso del gran Vincent Lindon, que no logra lucirse como lo hace casi en todos sus papeles. Lea Seydoux, que está cada día más aburrida en sus interpretaciones, que ha quedado en un perfil un tanto monótono, bajo. Era mejor cuando se desvestía, pero bueno, por el momento parece que no le aparece un papel para sacarse la ropa. Y bueno, y después una serie de gente joven que estaba apareciendo en el tapete del mundo cinematográfico francés. Es un título que obviamente va con el tiempo a pasar completamente desapercibido. Estuvo inaugurando el Festival Internacional de Cine de Cannes como película de inicio del festival, totalmente fuera de concurso, y bueno, y le fue bien en Sitges, también otro festival que está allá en Europa, pero realmente no, ni la trama, por así decirlo, de la comedia que tendríamos que ver, que nunca la vamos a ver, ni lo que le ocurre a los intérpretes de esta comedia, llama demasiado la atención. Se puede ver rápidamente, fácilmente, no llega a los 90 minutos, apenas 85, y yo pienso que no daba mucho más de 70 si se hubiera mantenido en el eje central. Y con esto, si no hay preguntas de la audiencia ni tuyas, querido Hernán, conductor de Mañanas de Radio, yo apenas pongo una columna para que no se caiga el techo encima de ustedes. Nos estamos encontrando el primer viernes de abril. Muy bien, ¿estuviste, Fernando, en el lanzamiento del Festival de Cinemateca? Sí, estuve en contacto con el lanzamiento del festival, no pude llegar, tengo toda la información, la voy a volcar. Claro. Posiblemente el próximo viernes, puesto que el festival da comienzo el día martes 8 de abril, se extiende hasta el día 20 de abril, siempre con muchas propuestas para seguir investigando el mundo del celuloide, ¿verdad? Uh-huh. Con muchas, pero muchas propuestas, y también con la idea que yo de alguna manera dejé traslucir al comienzo de este entreacto del día de hoy, de irradiarse hacia el departamento de Canelones y otros departamentos del territorio nacional para que sea un festival realmente internacional, convirtiéndose, sí, hay que decirlo, en el festival más importante que tenemos en nuestro país en materia de cine. No solo por el número de películas, por la envergadura de la producción y por todos los apoyos que ha convocado, y porque fue en el 82, el primer institución que se animó en aquella época a armar un festival internacional de cine en nuestro país en medio de la famosa dictadura cívico-militar que duró algo así como 13 años. Muy bien. Un abrazo, Fernando, muchas gracias como siempre. Buen otro fin de para semana. Ustedes, que pasen, tanto ustedes como la querida audiencia de Uruguay y el mundo, lo mejor posible. Hasta el próximo viernes.